encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan por este tu programa Suena Vinilo por los 940 AM, por www.radiocce.com o por nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Suena Vinilo. Mi nombre es Sebastián Carvajal Espín y como cada semana te acompañamos con lo mejor de la música. Antes de continuar, no olvides que Suena Vinilo llega a ustedes gracias a la colaboración de la Escuela de Kung Fu y Wushu Xiaolongchuan. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Centro Recreacional Varadero. Ven y entrena cuerpo, mente y espíritu. Así es. Muy pero muy buenas tardes, querido radio escuchas. Les saluda a todo el equipo de Suena Vinilo. No olvides de sintonizarnos todos, pero absolutamente todos los domingos a través de la radio CCE a la de 2 a 3 de la tarde, donde podrás disfrutar de la mejor música. Recuerda también que ya mismo estamos entrando al segundo mes del año, el mes más romántico, y es que estamos próximos a la fecha que es el 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Recuerda no perder esos detalles que se enamoran, como una carta, una rosa, un abrazo, un te quiero, cosas que no tienen valor material, pero enriquecen, espiritualmente. ¿Y por qué no dedicar una canción a través de la mejor radio dominical? Y es que estoy hablando de nada más y nada menos que en Suena Vinilo. Comunícate con nuestras redes sociales en Facebook como @suenavinilo. También puedes escribirnos en nuestro correo como suenavinilo@gmail.com. Y también puedes escribirnos o llamarnos a nuestros teléfonos al 0999-84-333-1 o al... Bueno, me acabas de dejar en frío porque ando sin celular, muchachos. Pero bueno, mi WhatsApp va a ser y seguirá siendo 0987-759256. 0987-759256. Esperemos que para el próximo domingo ya cuente con ese elemento tan importante para la comunicación como es el celular, Alexis. Así es, vamos a tener un celular nuevo aquí en el programa Suena Vinilo. Recuerda que en Suena Vinilo rayamos tu música y así arrancamos otro programa más acompañados de la buena música. Este domingo vamos a arrancar con lo que es la cumbia. La cumbia es un ritmo musical y baile folclórico tradicional que posee tres vertientes culturales. Principalmente son indígenas, negros africanos y en menor medida blancos españoles, siendo fruto del largo e intenso mestizaje de estas culturas durante la conquista y la colonia. Vamos a escuchar un tema de una cumbia de Don Medardo, y es que estamos hablando de la cumbia chonera. Vaya, vaya, vaya, la cumbia chonera, cómo suena y cómo nos divierte. Bueno, en lo personal, yo cada vez que estoy en una fiesta, es infaltable esta cumbia chonera. No sé en cabina, si es que sea igual, Carito, Alex. Obviamente, la cumbia chonera, eso es un himno para la cumbia ecuatoriana. Pero bueno, vamos a continuar escuchando más canciones. La cumbia, bueno, antes que nada, vamos a ir dando pequeños datos sobre la cumbia, qué es el género, qué instrumentos se tocan, para que sepan de qué se trata este interesante género. La cumbia es un género folclórico colombiano cuyas raíces se retoman a la fusión de distintas culturas indígenas. Se ha extendido por diferentes zonas de América Latina, adoptando en cada una de ellas una versión y adaptación distinta. A continuación escucharemos una de las más reconocidas, me refiero a Pedacito de mi vida del grupo Los Líderes. Buena canción, qué buena cumbia. Y es que no está de más de recibir esta música un día domingo acompañado con, no sé, tal vez un marisco, un encebollado, un encocado, un arroz con camarón. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema musical. Vamos a hablar de otro artista ecuatoriano. Y es que estoy hablando nada más y nada menos que de Jaime Enrique Aymara, quien nació en Quito el 24 de junio de 1968. Él es cantante, actor y político ecuatoriano. También ha sido compositor de diferentes géneros musicales como es la tecnocumbia, la bachata, el pasillo, la bomba, el bolero, el huayno, la rocola, el merengue, el pop flamenco, la cumbia, el pop, la balada, la salsa, el vallenato, el reggaetón, el vals y entre otros géneros musicales. Eso, espérate, eso me dejó intrigado, reggaetón. Jaime Enrique Aymara. Eso es nuevo para mí. Nunca había escuchado un reggaetón de Jaime Enrique Aymara. Pues ya otro día que hagamos un pequeño blog, un pequeño espacio, vamos a escuchar exactamente dedicado a Jaime Enrique Aymara, y ahí vamos a escuchar todos estos ritmos que a veces no sabemos, pero pasamos desapercibidos ahí, claro. Y qué mejor que tener a un intérprete ecuatoriano teniendo tantos géneros a su haber, tantas canciones o tantos ritmos que abarca. Pero bueno, ¿qué canción nos traes de Jaime Enrique Aymara, Alexis? Dime cómo se olvida. Quiero olvidarte y no puedo. ¿Por qué será? Vayamos teniendo un poco de dificultades técnicas. Fue mi culpa, la verdad, lo siento, Caro, Alexis. Ya nada, salí presionando un botón que no debía presionar. Pero bueno, de los errores se aprenden y como el show debe continuar, vamos a seguir con la buena cumbia, la excelente cumbia. Como estaban diciendo, la que se escucha en los buses, en los colectivos, que cuando se va al trabajo, a la escuela, al colegio, a la universidad. Y no puede faltar... esa buena vibra, esa buena canción que nos brinda la cumbia. Bueno, no olvides que escuchas todos los domingos de 14 a 15 horas Suena Vinilo. Nos puedes sintonizar por los 940 en AM, por www.radiocce.com y por nuestra página en Facebook. Estamos como Suena Vinilo. Continuamos con este programa especial de cumbias. ¿A qué no sabías que la cumbia colombiana llega a las costas caribeñas por influencia de los esclavos africanos que llegaron al país? Pero también los españoles desembarcaron con el tiempo durante la colonización. Mientras tanto, a Panamá llegó también el influjo de la música y coreografías africanas. Aunque no solo ellos pusieron su granito de arena, los andaluces, gallegos y distintos pueblos indígenas aportaron también con sus danzas culturales. Ahora vamos a escuchar una canción que seguro tú la conoces. Se llama Macumba, de la Sonora Dinamita. Yeah. Rumba Macumba, temazo para bailar, para disfrutar y para celebrar. Yo creo que esta canción sirve para cualquier reunión, fiesta, sobre todo, no sé, tal vez un fin de año o, no sé, una reunión con los amigos. Pero bueno, vamos a escuchar otro artista ecuatoriano, y es que estoy hablando nada más y nada menos que del más querido Gerardo Morán, quien nació el 2 de diciembre de 1968. Es cantante de tecnocumbia ecuatoriano y también ha sido uno de los representantes de la música, por decirlo así, chicha, ¿no? Más icónico. Hay una canción que creo que es emblema de Gerardo Morán. Capaz Caro sí lo conoce. No sé si escucháis la que dice: quiero volver a ser soltero. No, no, ese es Máximo de Escalera. Ah, Máximo Escalera es. Claro, entonces, ¿cuál es de Gerardo Morán? ¿Qué canción traes? A ver, Max, primero aclaremos quién es Gerardo Morán y cómo es, y antes de pasarle a la canción. Gerardo Morán es una persona que ha tenido canciones, por ejemplo, como El Muchacho Provinciano. Ha tenido canciones como En Vida, ¿no? En ¿también? Vida, por ejemplo, En Vida, creo, me parece que es la canción más conocida. Pero bueno, vamos a escuchar la canción Chiquitita Orgullosa. A publicidad también. Y bueno, entonces, después de esta canción, vamos un poco de publicidad y volvemos con lo mejor de la cumbia. Con lo mejor de Suena Vinilo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente, pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo Roto, espera por usted, la entrada es libre. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ama el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. Maestro, quiero ser su discípulo. Tú tenés que entrenar mente, cuerpo, espíritu y mucho más. Todo en la Academia Xiaolong Kuang, donde aprenderás el majestuoso arte del Tai Chi, Sanda y Taolu. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Avenida Venezuela, lote 4, en el Centro Recreacional Varadero. Comunícate a los teléfonos 098-4625-235 o al 099-8888-0123. Recuerda, el deporte es vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos regresado de esta pequeña pausa comercial gracias a todo lo que puede hacer posible para que Suena Vinilo suene al aire. Antes de continuar, quiero mandar saludos a las personas que se han unido a nuestra transmisión en Facebook. Jacqueline Calero, un saludo. Y también a Diego Fernando Carvajal Acevedo, a Jessica Morales y también a Juan Fernando González. Gracias por seguir la sintonía de Suena Vinilo y por estar pendientes semana a semana. Vamos a continuar también con la buena música, la buena cumbia, la cumbia dominguera, la que te acompaña, te motiva y también te entrega buena vibra para que hagas tus actividades dominicales y puedas concluir de la mejor forma la semana. Te cuento que los instrumentos musicales más utilizados por las bandas de cumbia tradicional son los tambores, la flauta de Milo, las gaitas colombianas y también el gauche y el maracón, que serán esos instrumentos. Ya tenemos tarea para la semana, poder averiguar qué tipo de instrumentos son los que tocan aquí en la cumbia. Algo que podemos destacar también de la cumbia son sus letras, ya que muy habitualmente las cumbias tratan de expresar el sufrimiento provinciano. En otras ocasiones tocan temas como la vida de distintas personas. Otras veces las letras giran en torno a temas más marginales como las drogas y el alcohol o la delincuencia en general, así como las relaciones sexuales como algo preciado. Date cuenta qué tal, la cumbia tiene un trasfondo muy brutal que puede abarcar temas sociales muy delicados y que los puede interpretar de una excelente forma. ¿Sí o qué, Alexis? Bueno, a veces uno se deja llevar por el ritmo, por el sabor de la canción, y no le ponemos tanto interés a lo que es la letra en sí, ¿no? Pero yo creo que más que todo este tipo de contenido, la cumbia en sí se basa en letras, no sé, de historia, de algún amor, de alguna ruptura amorosa, yo creo, según una que otra canción que ahorita se me viene a la mente. Entonces, yo le veo por ese lado. Bueno, ahora la canción que vamos a escuchar es del grupo más famoso de cumbia del Ecuador. De seguro, tú has coreado sus canciones y le has dedicado a alguien más de una vez. De seguro ya sabes a quién te estoy hablando, de quién te estoy presentando. Hablo de Don Merardo y sus players con el tema Solo Tú. Tengo una novedad. ¿A que no sabes que se celebró exactamente hace 3 días, el 16 de enero? A ver, espérate, déjame pensarlo. Hace 3 días, ¿qué se pudo haber pensado? Es sobre música, debe ser, ¿no? A ver, ¿estás bien? Te voy a dar una pista más. Es un grupo emblemático del rock and roll. Rock and roll, espérate. Tal vez es un grupo, Te doy otra pista. Es de un grupo de Inglaterra. Inglaterra, vamos ahí. Yo creo que ha de ser de los Beatles. Exactamente. Para los que no sepan, el 16 de enero es el Día Mundial de los Beatles. O bueno, así lo consideran bastantes fans. Cuéntanos, Alexis, ¿qué hay sobre este día? Bueno, te digo que también para muchos del 16 de enero, el Día de los Beatles, o sea, se lo celebra como un grupo, o sea, es el grupo que también fue conocido como de Liverpool en Inglaterra, ¿no? Ahí fue donde nació igualmente. Otros lo celebran el 6 de julio, ya que hay quien cree que la UNESCO estableció este Día Mundial como muchos otros días internacionales. Pero vamos a saber por qué el 16 de enero exactamente. Muchos fans del grupo creen que el Día Mundial de los Beatles es el 16 de enero, pero no es algo seguro. Es decir, quien quiere lo celebra, coincidiendo así con la inauguración del Cavern Club, el club de Liverpool donde los Beatles empezaron a tocar y que hoy es un templo de visitas. Así es, bueno, en concreto el Cavern Club se inauguró el 16 de enero de 1957 y por esto es que muchos fans del grupo lo celebran este día, una idea que se extendió en muchos fans por todo el mundo. Pero hay otras dos fechas que son presumiblemente también consideradas como el Día Mundial de los Beatles. Cuéntanos, Alex. También hay, por ejemplo, el 6 de julio, que otras personas también que son fans quieren celebrar esta fecha para recordar al grupo durante este periodo de tiempo, y es que son por motivos diferentes al anterior, ya que en este caso tiene lugar porque en esta fecha conocieron a John Lennon y Paul McCartney, dos pesos emblemáticos de la banda. Al igual que la otra fecha que se puede considerar como el Día Mundial de los Beatles es el 10 de julio, ya que mientras que esta jornada también tiene lugar el 10 de julio, pues es el día del triunfal regreso de la banda británica de rock en su gira por Estados Unidos. Concretamente tuvo lugar el 10 de julio de 1964. Desde el año 2008 su aniversario ha sido celebrado como el Día de los Beatles en Liverpool y en Hamburgo. Así es, completamente un grupo emblemático, y aunque pasen los años, la música seguirá sonando, porque este tipo de música nos hace revivir momentos, nos trae recuerdos, la letra es mágica, y al igual que todas sus composiciones, sus ritmos musicales, es algo realmente fenomenal. Igualmente es uno de los grupos emblemas del rock, uno de los que marcó un hito histórico, un antes y un después. Igualmente tenemos un dato sobre el reconocimiento de este día por parte de la UNESCO. El artículo dice: sobre este tema, al parecer, no es todo un cierto, aunque les encantaría. Es cierto que la UNESCO no declaró Día Mundial de los Beatles, pues en su web, donde se especifican los días mundiales e internacionales, no hay una aclaración sobre ellos y no aparece. Date cuenta. Es considerado entonces este día por los fans, pero no es reconocido por la UNESCO, que es el ente que da reconocimiento, como lo ha dado aquí, todas las Islas Galápagos, a las Siete Maravillas del Mundo, modernas, antiguas y todo esto, ¿verdad? Así es, y un dato adicional, imagínate que apenas con 10 años de duración que tuvo el emblemático grupo, imagínate si hubiera tenido una trayectoria más amplia, ¿qué otras canciones se hubieran podido lanzar? Sin embargo, cuando se separó la banda, cuando John Lennon ya se separó, Paul McCartney y los demás integrantes de los Beatles también hicieron otras canciones que también fueron y son todavía muy recordadas, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, Alexis? Por ejemplo, My Sweet Lord, si no me equivoco, es de George Harrison. ¿Te parece si la escuchamos? A ver, escuchemos. Bueno, entonces vamos a escuchar, repítele el nombre, porfa. My Sweet Lord. ¿De John Lennon? No, es de... Se me fue el nombre. No recuerdo si dijiste John Lennon o Paul McCartney, se me fue un poquito la idea en este momento. Pero bueno, escuchémosla y volveremos después de esta canción. Thank you. I'm debate que tenemos acerca de los Beatles. Y cómo hay tantos días que se los consideran como Día Mundial de los Beatles. Y cómo puede hacer una banda tan emblemática para que tenga un día en especial. Qué datos tan curiosos y qué buena canción la que acabamos de escuchar. Y bueno, antes de concluir este programa, bueno, y exactamente faltan 5 minutos para concluir el programa. Aquí recuerda que Suena Vinilo, también te brindamos ayuda y compañía y también buenas recomendaciones. Como lo dije al inicio del programa, lamentablemente el día miércoles me asaltaron. Literalmente me dejaron sin mochila, sin celular, sin billetera, pero bueno, la vida sigue y lo importante es que perdure la vida, podamos estar vivos y disfrutar con nuestros seres queridos. Fue un incidente muy, muy fuerte, la verdad. Un poco lo que les puedo describir, se bajaron dos sujetos de un carro blanco con placa, si no me equivoco era PBX0071, así que ojo con esa placa. Y tengan en cuenta que, bueno, eso fue en el sector de la avenida Napo, al sur de Quito, por la Ciudadela México, atrás del Colegio Montúfar. Así que todos los radioescuchas que están pendientes de esta sintonía, atentos en las transmisiones, cuando circulen por horas de la noche por ese sector. Recuerden que deben estar con cuidado y siempre andar acompañados. Y antes de despedirnos, recuerda que nos escuchas gracias a la compañía y apoyo de la Escuela de Kung Fu y Wushu Xiaolong Chuan. Si deseas aprender de este milenario arte marcial, comunícate a los teléfonos 0988-80123 o al 0984-625-235. O puedes buscarlos como Xiaolong Chuan en Facebook. Mi nombre es Sebastián Carvajal Espín y como todos los domingos les estaré acompañando por Suena Vinilo. Gracias por escucharnos y bueno, creo que mi compañera también tiene que venir a despedirse. No sé si se acobardó por la denuncia que hice en este momento. Ya nada. Bueno, entonces, Carito, me despido. Alexis también se despide. Y bueno, dejo a tu elección, Carito, una canción, cualquiera que tú quieras. Y que tengan una excelente semana. Chau, chau.